Ay, divina Linda. Canción iniciando. Ahora ahí teníamos a Everything But The Girl con momento para saludar a nuestros oyentes. Un abrazo para Amarilla que nos escucha, también para John López, también para Alejo Gómez que siempre está ahí. Quiero hacer una mención especial para Tomatino que nos saluda. Yo le devuelvo el saludo con mucho cariño, pero por favor no decir más ombligo de semana. Por favor, por caridad. Ombligue. Ni juernes ni ombliguito de semana. Uy, sí, no. Por caridad, por hay varias cosas que no son que, tan no. chéveres. Hay cariño. Mundo mundial, por ejemplo. El mundo mundial. La gente que dice mundo mundial. bueno, muchas gracias. Entonces, gracias Tomatino, pero no haga eso. No más, el ombliguito de semana. El ombligui. Gracias. Bueno, tenemos información importante para todos. Y es que llega a Colombia el mejor homenaje a Queen del mundo, God Save the Queen. Este 13 de marzo en el Teatro Astor Plaza, vive una noche única con un 15% de descuento con el código promocional La X30 Años. Importante, va pegado. Ajá. La X30 años. Entradas ya disponibles en mitaquilla.com.co. Revive la magia de Queen con God Save the Queen. Escuchemos a los 21 Pilots con esto que se llama Saturday. La canción de Mark Ronson en compañía de Miley Cyrus. Se llama Si Nothing Breaks Like a Heart, sonando 7 de la mañana, 8 minutos. Un abrazo grande para quienes están en estos momentos en trancón. Que me imagino yo que son muchos. Ay, hombre, entre ellos está Diego Fernando, que dice que quiere escuchar una canción, así me hacen más ameno mi tráfico por Bogotá. Sí, claro, Bogotá en estos momentos pues vive una reestructuración, muchas calles en obra, mucho carro. También, entonces, bueno, Diego Fernando quiere escuchar a Glass Animals con Heat Waves, ¿y sí? Pues aquí está, para todos los que van en trancón, esta es la X. Esto es lo nuevo de los Black Keys, se llama Beautiful People Stay High, que suena aquí en Mañanas X. Vengo con recomendación importante y es una recomendación que siento en el corazón porque lo vivo casi siempre todos los fines de semana cuando tengo la oportunidad, y es que tengo en mis manos las razones por las que tienen que ir a Parque La Colina. Ah, muy chévere, me gusta. Porque vale la pena. Es mi centro comercial favorito, es el de mi vecino. Tiene todo, absolutamente todo. Más de 270 marcas. Sí. Los mejores restaurantes, entretenimiento para todos. Además, registrando las facturas, se pueden llevar un iPhone 15 Pro Max. Vayan a Parque La Colina, después me dan las gracias. Aplican términos y condiciones, de verdad, es muy chévere. Bueno, ustedes saben... ¿Qué pasó? Que hay que darle las gracias a la Dirty después. Ah, sí. Ah, sí. Ustedes verán. Si quieren dármelas ya, está bien, yo las recibo. También escríbanle para darle las gracias por todo. Hola. Dirty, ¿qué hubo? Alejandro. Qué lindas botas. Me vengo de botas. Sí. Yo sabía. Tú me dijiste ayer. Yo te dije ayer. Me dijiste. ¿Qué dijo? Me dijo, Alejandro, mañana me vengo de botas. Las traje. Yo cumplo. Está estrenando, está poderosa. Andrés, ¿usted hizo ejercicio ayer? No, señor. Está esperando la promoción. Sí, acuérdense. Ok. Que es como un poco... No, tengo el coach. A ver. ¿Personalizado? Sí. O sea, va a tu casa y te dice... Él o ella. Pues... Él. Mejor. Con plan alimenticio y todo. Bueno. Uribe DJ. Uribe DJ lo puede acompañar. Todo lo puede en Uribe DJ. No sabía que Uribe era coach. Le estoy contando. Con los muy buenos días, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ayer encendí un debate. ¿Por qué te gusta encender cosas? Ya es suficiente. El tatuaje de... Ese fue uno de los debates. Escribieron on fire, o sea, fue como, perdón. Había mucha gente ofendida con el tatuaje de Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly es un reconocido músico de punk y de hip hop en los Estados Unidos. Se tatuó de todos lados, como le gusta a Diana. Es blackout. ¿Qué es el blackout, Dirty? Explícale a la gente que es un tatuaje blackout. Son zonas... llenas de negro. Okay. Esto viene de Singapur, viene de los polinesios, no es nuevo. Okay. Se empezó a viralizar un poco, a ser un poco más común desde el 2011. Está de moda. Ahora está de moda. De tinta. Sirve, primero se empezó a usar en estas nuevas eras para hacer cover, para tapar tatuajes. Ya. Es la nueva tendencia de los tatuajes, pero como dice la Dirty, su tradición es milenaria, viene desde Asia. O sea, tiene un tiempito, ¿no? Diana, me explico esta mañana que yo pensé que era solamente esos bloques, pero no, hay blackouts con diseños muy lindos. Alísteme una canción de Camila Cabello con Machine Gun Kelly que se llama Bad Things, creo que se llama. Ah, sí, señor. Podemos ponerla para que la gente sepa de quién estamos hablando. Machine Gun Kelly es además el novio o esposo de una reconocida actriz muy guapa que se llama Megan Fox. Fox. Sí, guapísima. Sí, sí. Ah. Tienen diseños, hay olas, hay flores, hay... Lo que pasa es que él sí son bloques. Dirty, pero tengo una pregunta. Señor. ¿El blackout no es simplemente oscuro, oscuro, totalmente negro? La mayoría, no. De la zona está en negro, pero pueden mantener diseños. Ayer me recordaba a alguien que en la década de los 90, uno de los adelantados a la moda del blackout, como se está usando hoy en día el tatuaje, fue Timmy Comerford, de Rage Against the Machine, porque fue de los primeros que se hizo un tatuaje que comprende todo un brazo, de hecho era casi todo el antebrazo y el brazo completamente cubiertos por tinta negra, es como si tuviera una manga oscura. Sí. Entonces ayer me decían Timmy Comerford, el bajista de Rage Against the Machine, fue de los primeros primeras celebridades musicales en tener un blackout, y ahora Machine Gun Kelly está mostrando sus nuevos tatuajes. Hay mucha indignación en mis redes alrededor del tema. Yo leía, pero sí, entonces en serio, como ¿qué es eso tan desocupado, inmundo? Es como, ¿por qué hace? la gente opina, la gente tiene sus opiniones, Dirty, y las opiniones, como dicen los estadounidenses, son como las nalgas. Todo el mundo tiene. Todos tenemos una. Sí. Unas cuantas. Entonces, esa fue la primera incendiada que eso lo hice con un propósito puntual, que fue pues poner a la gente a conversar porque necesito el engagement. Y lo hizo. Claro. Y te funcionó así. Funcionó. La siguiente fue que me encontré en las historias de un artista local, un influencer, diciendo que el country es como el vallenato de los estadounidenses, a propósito de lo que ha sucedido recientemente con el country, y que, ojo, nosotros en esta emisora hemos dicho incansablemente durante el último año que va a pasar. Dijimos a comienzos del año pasado, cuando vimos que el hip hop iba bajando y el country iba subiendo en los listados en los Estados Unidos, se va a pegar el country, se va a volver algo importante. El año pasado tuvimos muchos representantes de country ocupando los primeros lugares de la popularidad en los mercados desarrollados de los Estados Unidos, puntualmente, que es de donde pues viene gran parte de la música que sonamos en esta emisora. Vimos en el número uno a Morgan Wallen, vimos en el número uno a Luke Combs. Estuvimos hablando en Animales de Radio con Uribe DJ sobre el fenómeno de Luke Combs. Si usted quiere escucharlo, por favor visite la xmasmusica.com. Animales de Radio los sábados a partir del mediodía. Y vimos varias canciones llegar a los primeros lugares. Y ahora Beyoncé está haciendo historia y encabezando la lista de canciones de country de Billboard. Es la primera mujer de color en hacerlo. Es fantástico, lo hizo Hot Country Songs de Billboard, lo logró ayer, anunció la publicación, se convierte en la segunda mujer solista sin acompañante alguno en lograr que su sencillo acabe en las listas de country, hazaña que anteriormente había logrado Taylor Swift, cuyas canciones Love Story y All the World llegaron a este número. Alcanzaron el número uno, pero como tú lo decías, lo que hace también importante este top es que es la primera mujer negra que lo consigue. Estas son Mañanas de la X, entonces yo dije en un post sobre este asunto que publicó este influencer diciendo que el vallenato es a los colombianos lo que el country es a los estadounidenses, y puse que para mí el vallenato de los estadounidenses es el blues. No el country, porque el blues tiene mucha más relación con la mitología alrededor de su origen, que el, como el vallenato. Claro, y como los juglares vallenatos aquí iban de pueblo en pueblo. Exactamente. El blues, los bluseros allá. Exactamente. Entonces, ¿qué sería para nosotros el country? El country es la música popular. Darío Gómez, Jesús claro. Uribe, Octavio Mesa, Giovanni Ayala, hasta un Olimpo puede caber dentro de las, dentro de lo que podría uno comparar con el country. Si se mira el country, si se mira la música, si se mira el, si se mira el la música popular como una, como una, como un híbrido entre la música ranchera mexicana, la música de ranchería, la música de caballos, la música de rancho, como el country. Claro. ¿No? Tiene y también sentido. Un poco, y también un poco el, la, el tango y la milonga, que son muy muy de muy de campesino también, pero ya este un poco más, me da la impresión a mí, esto habría que hablarlo con un experto, pues, como que haya migrado como a una ciudad o alguna cosa, pero que de todas maneras tenga su espíritu gaucho, que creo que es el cowboy. Sí, claro, tiene todo argentino, sentido. ¿Sabe? Entonces, encendí. ¿Te gusta también? Ya, claro. ¿Y sí? ¿En serio? No, yo no he querido mirar, no miren, no miren. Ah, bueno. Entonces, no, no miren. Que me maldito da, celular. Me imagino que aparecerían. No miren. Me da ansiedad. Pseudo intelectuales. ¿Para qué lo hace? No sé. Alejandro, no, porque estaba. De acuerdo. Elucubraciones. Yo siento que Alejandro era de los que, si hubiera tenido redes, WhatsApp, en conquista adolescente, hubiera escrito el mensaje y hubiera botado el celular y se hubiera escondido. Y no salgo ver la corriendo. Respuesta de los nervios. Como, me gusta mucho. Bota el celular. Tiro el celular y salgo corriendo a coler por una salchicha. Y ya te esperas por ahí. De celofán. No, tiene hambre. Tengo hambre. ¿Está hambriadito? Me acabo de comer un banano. Estas son mañanas de la X-103.9. Vamos con la exitosísima nueva canción de Beyoncé Knowles. Se llama Texas Hold'em. Gran, gran canción. Suena lindo. Estas son mañanas de la X. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Hey. Lay our cards down. Billy Ocean en las mañanas de la X736. Entonces, sí, les estaba comentando que ese fue mi debate de ayer. ¿Y ya viste? ¿No, no has querido ver? No, no, no, miren, no, vas miren. A ver? Ay, hombre. De ver. Vaya, espérese. No miren nada. Además, no sé qué poner como de nada. Pero eso fue en Twitter. Sí, les puse de nada. No, fue en Threads. Sí, lo puse. Y después lo compartió. Sí, es que Twitter no. En Twitter es cualquier cosa que uno diga. Será usada en contra de uno. Yo creo que hay buen apoyo ahí, sí. Está. Hay falla. ¿Te digo algo? ¿Ah? ¿No quieres que te diga nada? ¿Qué? A ver, dime algo. En cuanto a likes, le fue mejor que a Machine Gun Kelly. Ah, bueno, está bien. Sí, claro, bueno, está bien. Sí. En qué opiniones, bueno. Va por la mitad de Machine Gun Kelly. Listo, perfecto. No hay problema. Gracias. Son mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de música con los muy buenos días. Travis Barker está recientemente entrevistado por Rick Rubin en su podcast. ¿Qué tal? Muy regular. Creo que todos los podcasts que ha hecho Rick Rubin, el reconocido productor de artistas como los Red Hot Chili Peppers, como los Beastie Boys, como Shakira, el peorcito de los podcasts que ha hecho es este. Ha hecho en los últimos meses que ha estado haciendo entrevistas y estrenándose en el mundo del podcasting, Mr. Rubin, le he oído un gran abanico de entrevistas, todas muy interesantes, salvo dos. Una de ellas, esta y una con un tipo ahí que tiene estas ideas todas de extrañas y locas sobre sobre comer carne y una vaina súper rara y súper de esas como medio conspiranoicas. No me gustó para nada, porque el Rubin jala para allá. Sí. Rubin jala un poquito para allá, para ese lado masculino, tóxico a ratos, tipo Joe Rogan y todo. Que pasa es que Rogan hizo muy bien esa tarea y se quedó con ese público, y es difícil no ser un líder de opinión masculino y no querer jalar para ese lado, no querer traerse a ese público, ¿no? A ese público de 16, 24, 30. ¿Ese es el público? Sí, es entre los. Yo juraba que era masculino mayor. 16 a 34 años, cis, recontra cis, ¿no? Cisgénero, amiga, ¿cierto? Yo juraba. Sí. Así lo llaman las feministas, cisgénero. Sí, señor. Sí, que es como hombres a los que les gustan las mujeres, pero ajá, que en muchas ocasiones son de estrato medio o bajo, de poca adquisición. Jura que eran mayores. No, de poca capacidad adquisitiva, no han tenido nunca una relación estable con una chica, con una mujer, quisieran tenerla, son muy rechazados por las mujeres y terminan como aislados y segmentados en esos clusters, en esos nichos de públicos que habitan la web oscura. Sí, sí, claro, ¿no? Pues ahí nacen los tiquitorches y todos los que salen por ahí ondeando banderas de ultraderecha y todas esas cosas. Ahí están. Ese fue el otro que no te gustó y este de Travis. Y este de Travis, que uno, porque qué poco interesante es. Ay, no hay charla. ¿Chévere? No tiene cosas interesantes que contar. Ahora entiendo por qué ha prosperado esa relación. Sí, claro. Son panditos. Son dos. Ella es pandita y él también. Y están hechos uno para el otro. Ah, bueno. No, uno, ya, pensaría que la uno pensaría que hay algo de historia de fondo en la. No sé. Pues siendo una banda de punk y esas cosas, así sea pop punk, pues uno dice, no, seguramente aquí hay. No sé, como que uno se sienta a oír a. Ayer hablábamos de Henry Rollins y uno se siente a oír a Henry Rollins hablar sobre la historia de Black Flag y uno encuentra ahí un anecdotario fascinante y enriquecedor, claro. Y encuentra un tipo súper elocuente echando unos cuentos fascinantes y ¿cuánto duró? El pop punk como 1 hora y 45 minutos. ¿No es como lo pandito del punk? Sí. Sí, puede ser, pero mire un Dexter Holland de The Offspring. Otro señor, el señor que está ahí en... ¿En dónde? En The Offspring, el otro, que también es muy pilo. ¿Cómo se llama el compañero de Dexter Holland en The Offspring, el guitarrista? Ya te digo, entonces. Ese tipo es increíble. Ese tipo es súper inteligente. O un Billy Joe incluso puede llegar a tener más. Uh-huh. Está Dexter Holland. Noodles es un tipo súper pilo y conversa bueno. Y eso es puro pop punk. Joe Armstrong y Trey Cool también son muy conversadores y cuentan cosas chéveres. No sé, hay. ¿De Green Day? Sí, claro. Entonces, si regularcito mi Dios le pague. Bueno, pero hay noticias. ¿Hay noticias de Blink-182? ¿Van a cancelar? No, casi. No, mentiras. No. Lo que pasa es que Mark Hoppus, que ya están grandes, tuvo una lesión, como la canción interna y delicada, y es que sufrió un esguince en su rodilla en pleno concierto en la ciudad de Sydney, Australia. Tan pronto pasa eso, se encienden las alarmas en este lado del mundo, en Sudamérica, porque dicen, si pasó con lo de la mano de Travis, puede pasar con esto. No, él salió a través de su canal de Discord, informó, seguimos tocando en Sudamérica. Bueno. Vamos a seguir haciendo los shows. Entonces dice que sí, que pisó un cable, se resbaló, se lastimó la rodilla. Y ha estado cuidándola muy bien y esto no representa que se vaya a cancelar la gira de ellos, que ya estaba acá al ladito. Sí, ya. Ya, entonces no se preocupen. Él sí tiene la lesión, pero confirmaron que van a estar en Sudamérica. Igual ese es el que estuvo enfermo de cáncer. Señor, el que se recuperó. Ese estado de salud de ese señor es bien frágil. Vamos. Pero es más frágil un dedito de Travis Barker. Me imagino yo, claro. A un mes estamos de que estén acá. Ay, me chillan las tripas. A un mes de Blink-182, estas son mañanas de la X. Who Can It Be Now, clásico de la década de los 80. Este viernes van a estar en Bogotá, ¿sabías? ¿Qué? Sí, no. Eso supe ayer, me contaron ayer que los Men at Work, bueno, que la verdad no creo que sean todos, solamente este señor Colin Hay viene a Bogotá, vuelve a Bogotá luego de no sé cuánto tiempo, creo que hace por ahí unos 25 años no venía a Bogotá Colin Hay, y esta es una de sus canciones más importantes de la década de los 80, además una de las canciones que se hizo famosa gracias a MTV. Claro que sin sí. MTV este esta, sin MTV esta canción no habría sido tan importante exitosa como lo fue, ni esa ni Géneros. Yo al New Wave lo conocí por MTV, MTV al synth pop. Y claro. Fue por ahí. Es más, lo hablábamos hace poco, hay canciones que uno sí o sí solo tiene en su cabeza visualmente, por el, okay, por, porque lo conoció. Pero con esto sonaba en radio, ¿no? También acá. Esto sonó en radio, claro, muchísimo, después de que MTV lo hizo popular. Okay. Fue, pasó de allá a radio. Exacto. Ya. Ese fue el momento en que MTV transformó todo. Sí, completamente, era tan bonito. Hacían convocatorias para ilustradores, ¿tú te acuerdas? Claro. Para hacer las piezas sí, cortas que separaban, las como nuestros separadores, los ajá, pisadores. Sí, ellos sí, sí, hacían esas convocatorias, muy chévere, muy chévere. Fue clave también en la transformación de los logotipos en televisión, porque una de las cosas que hizo MTV y que estaba, todavía está, escrita en el manual de los grandes diseñadores gráficos visuales, era que los logos de una marca no se tocaban. Uh-huh. Que no, que un, si el logo era de un color, de ese iba color así, tenía que sí, ser. Sí, sí. Mientras que MTV cambiaba, su, el diseño era el mismo, pero los colores podían cambiar. La textura. Texturas, animaciones y demás. Está muy chévere. Muchas cosas hizo MTV, una de ellas, Men at Work. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.